la democratización de la palabra por una nueva república. Radio, la nueva república. Radio, la nueva república. La democratización de la palabra por una nueva república. Bueno, pues en estos momentos estamos saludándolos desde los micrófonos de Radio La Nueva República, aquí en Ciudad Ahumada, Chihuahua, México. Y bueno, pues comentándoles que estamos ya próximos, casi ya iniciando con este enlace que pronto vamos a llevar a cabo desde los micrófonos de Radio La Nueva República, aquí en Ciudad Ahumada, hasta la Ciudad de México. Y bueno, ahorita ya estamos a nivelando, estamos ya casi teniendo listos los micrófonos y todo lo que vamos a estar llevando y usando aquí. Yo les pido que nos tengan un poquito de paciencia, ya parece que ya nos están escuchando ahí en el canal de YouTube, nos están escuchando allá nuestros compañeros en la Ciudad de México. Únicamente me hace falta hacer unos ajustes aquí y enseguida estaremos ya transmitiendo a través de nuestros micrófonos. Yo les pido que nos tengan poquita paciencia y enseguida llevaremos a cabo este trabajo. Sí, pues aquí estamos mientras transmitiéndoles esta música, esperando que sea del agrado de ustedes y pues lo hacemos con mucho cariño para que ustedes, pues mientras estén escuchando ahí una poca de música, estamos transmitiendo a través de los micrófonos de Radio La Nueva República desde Ciudad Ahumada, Chihuahua, México. Y pues es un gusto el estar llevando esta charla, este diálogo con nuestros amigos de allá de la Ciudad de México. Pues espero que también puedan estar nuestros amigos que están ahí en el Zócalo todos los días, que están transmitiendo desde esa plataforma de allí del Zócalo, y que sabemos están llevando ahorita mucho trabajo y un esfuerzo grande, y que pues nos hemos dado cuenta de las amenazas que han estado recibiendo de parte de aquellos que no les conviene el que estemos nosotros transmitiendo todo esto que estamos llevando a cabo a través de los micrófonos de Radio La Nueva República. Volvemos en unos minutos y por favor, vuelvo a mencionar, espero que nos tengan paciencia. Radio La Nueva República. La democratización de la palabra por una nueva república. Bueno, pues mientras terminamos de preparar todo lo que tenemos que llevar a cabo para hacerle el directo, ahorita creo que ya nos están escuchando. Miren, por lo pronto vamos a estar dándole una lectura y creo que va a ser de mucho interés a todos nuestros amigos que nos están escuchando allí en nuestros canales de YouTube. Quiero en esta noche estarles compartiendo algo muy importante, ¿verdad? Que también es interesante que la gente lo sepa. Vamos a estar llevando a cabo esta esta noticia, ¿verdad?, que estoy seguro que será de, pues, de grande ayuda ahí a la transmisión de Radio La Nueva República, a nuestros compañeros ahí en el Zócalo, a nuestros amigos que también están transmitiendo allá en el estado de Nuevo León, y pues también los que nos están escuchando allá en Estados Unidos de Norteamérica. Y bueno, pues parece que ya está agarrando la señal allí. Nuestros amigos nos están notificando, está agarrando la señal allí en los canales de YouTube, ahí en Radio La Nueva República. Y bueno, pues les comento en esta hora que ya estamos listos para estar llevando a cabo esto que va a ser de grande interés para la opinión pública, ya que estas noticias, estas transmisiones que estamos llevando aquí a cabo a través de el internet, nuestros amigos y su servidor, José Luis González, y lo estamos llevando a cabo desde la ciudad de Villa Ahumada, Chihuahua, México. Parece que a algunas personas como que les da miedo identificarse, parece que a algunas personas les da temor, ¿verdad?, el que sepan desde dónde están transmitiendo. Déjeme decirle que para mí no cabe eso en mi mente, en mi persona. Yo siempre he sido muy claro, he sido muy transparente en lo que yo hago, en lo que yo hablo, en mi actuar. Soy muy transparente, soy muy sincero, yo hablo. En veces, casi siempre me gusta hablarlo de frente, de persona. Así es que pues para mí es un honor ahorita estar identificándome y que estoy mencionando que estamos transmitiendo desde la hermosa ciudad de Ahumada, Chihuahua, México, y que estamos desde estos micrófonos, ¿verdad?, su amigo José Luis González, estamos transmitiendo aquí en Villa Ahumada. Y bueno, pues déjeme decirle que esto que vamos a estar considerando en esta noche, ¿verdad?, y para aquellos que nos van a escuchar en el día, quiero decirles que esto que estamos llevando a cabo aquí es un trabajo que vale la pena llevar este trabajo, porque hay muchas familias, muchas gentes, ¿verdad?, que están ignorantes de todo esto, porque vuelvo a mencionarlo, en muchos noticieros, en la mayoría de las estaciones de radio, en la mayoría de las televisoras, ¿verdad?, son televisoras compradas, pagadas por el gobierno anárquico, por el gobierno corrupto que impera aquí en México. Y bueno, pues es por eso que muchos ciudadanos como nosotros, muchas personas como nosotros que deseamos un bienestar, que deseamos que una recomposición aquí en nuestro país, estamos llevando a cabo este trabajo, el de estar transmitiendo a través de estas clases de frecuencia, a través del internet. Yo quiero decirles en esta hora a todas las personas que nos están escuchando que esto que estamos haciendo, créame que vale mucho la pena, vale la pena, porque sé que ahorita mucha gente está entrando en los canales de YouTube, mucha gente nos está escuchando, nos está viendo, ahorita nos están viendo ahí en el canal de YouTube, estamos haciendo un directo, una transmisión en directo ahí en los canales de YouTube que tenemos, que se llama Radio La Nueva República. Y bueno, yo quiero decirles ahorita en esta noche algo interesante, y entramos, nos vamos al blanco. Yo quiero decirles que para el año 2017, quizás muchos dirán, falta mucho, pero déjenme decirles que ya estamos a las puertas. Quiero decirles que ya el gobierno ha hecho algunos preparativos, ¿verdad? Ya están haciendo de las suyas estas gentes, como siempre, ¿verdad? Y quiero decirles que para el año 2017 el recorte de 175 mil millones de pesos en programas prioritarios afectará a la Secretaría de Salud, afectará a la Secretaría de Educación y afectará a la Secretaría de Agricultura. Esto yo estoy seguro, y estamos muchos seguros, que esto no lo van a escuchar, vuelvo a mencionarlo, en las televisoras. No lo va a escuchar usted en la prensa, en la mayoría de la prensa, en los periódicos, no lo va a leer usted ahí. Tampoco lo va a escuchar en la mayoría de los programas radiales, porque vuelvo a decir, Ahorita sabemos que la mayoría de las televisoras, la mayoría de las radios, estaciones de radio, la mayoría de la prensa, de los periódicos, ¿verdad?, están comprados, están controlados por el sistema político corrupto que impera aquí en México. Y bueno, es por eso que estamos llevando a cabo esto. Y vuelvo a mencionar esto que hemos mencionado en estos momentos, que en el año 2017 el recorte de 175 mil millones de pesos en programas prioritarios, programas de mayor importancia, serán afectados las Secretarías de Salud, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Agricultura. Y, por ejemplo, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encabezada por Luis Videgaray, informó que el recorte de 175 mil millones de pesos para el año 2017 en los programas prioritarios, es decir, la mitad de estos, de 18 de 36, en los ámbitos de salud, en el de educación pública y en el de agricultura, esa reducción significa un 3.4% menos en comparación con el presupuesto asignado para este 2016. Mucha gente pensará, bueno, pues ¿esto qué quiere decir? ¿Qué significa? Pues significa que en cuestión de la Secretaría de Educación Pública, las escuelas de nuestro país se verán afectadas. No va a haber el suficiente presupuesto. Si de por sí vemos que los padres de familia cada día están siendo bombardeados ahí en las escuelas, ¿verdad?, por los maestros. Cada día las escuelas están presionando a los padres de familia por cuestión de que hace faltan muchas cosas en las escuelas para que los niños estén bien ahí en sus aulas, ¿verdad?, de estudio. Entonces, casi por lo general, los padres de familia son los que han estado sosteniendo las escuelas. Sabemos que los padres de familia son los que han estado sacando casi siempre adelante lo que se requiere en las escuelas. Por ejemplo, aquí en Ciudad Ahumada, Chihuahua, hubo un tiempo que los padres de familia estuvimos pagando alguien que fuera a hacer la limpieza, los conserjes. Y déjeme decirle que aquí en Villa Ahumada, Chihuahua, las escuelas pues se han visto muy afectadas. Aquí hay escuelas que, déjeme decirle que todavía continúan con el programa de cuotas, todavía esa mala costumbre, ¿verdad?, de devolver a los niños, ¿verdad?, de las escuelas porque no llevan las cuotas, los padres no tienen para pagar las cuotas. Muchos niños han sido devueltos, los regresan los padres de familia por cuestión de que se deben cuotas, cosa que el señor de aquí, de mandatario del estado de Chihuahua, César Duarte, con bombo y platillo estuvo varias veces anunciando que eso de las cuotas pues ya había sido eliminado de las escuelas, pero vemos que eso pues no es cierto, ¿eh? No es cierto, los padres de familia siguen pagando cuotas para que sus hijos sean recibidos en las escuelas. Entonces, vemos que con este anuncio que se está haciendo, que para el 2017 va a haber un recorte tremendo, el gobierno ha hecho un recorte tremendo de dinero. No va a haber apoyo para la Secretaría de Educación Pública, para las escuelas, que van a verse afectadas. Entonces, quiero mencionarle a la gente, quiero mencionarle a los padres de familia, que esto tiene que cobrar importancia en los padres de familia. Tenemos que tomar conciencia de lo que está pasando en nuestro país. Vemos que este gobierno no le está dando importancia a lo que es prioritario, a lo que es urgente, a lo que es más importante, como lo es la educación para los niños aquí en nuestro país. Yo sé que muchos aquí en Villa Ahumada no pueden hablar esto, no pueden mencionar esto porque tienen miedo de verse amenazados, de verse, pues, esa es la palabra correcta, amenazados. Déjeme decirle que yo no tengo ningún temor para estar exponiendo ante los micrófonos, ante quien sea, lo que está pasando en nuestro país. Vemos que este gobierno está dándole más importancia a asuntos que no ameritan, ¿verdad? Creo que lo más prioritario, lo más urgente es la educación para nuestros hijos. Entonces, vemos que este gobierno está anunciando que para el 2017 no va a haber el suficiente apoyo para la Secretaría de Educación. Entonces, ahí está, señores, ahí está. A un gobierno que no le dé mucho interés, que no le sea muy importante la educación de los niños del país, déjeme decirle que, pues, entonces, ¿en qué están pensando? ¿En qué andarán tramando, ¿verdad? Cuando están desviando los recursos o están deteniendo los recursos para o los apoyos para la educación, cuando el gobierno está deteniendo el apoyo a la educación de los niños o de los jóvenes, ¿verdad? Vamos a decir también a los jóvenes, ¿verdad? Que están ya, vamos a decir, en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad. Oiga, cuando se habla de la educación pública, ya pues estamos hablando no nada más de las escuelas primarias, sino que estamos hablando del sector de la educación pública aquí en nuestro país. Entonces aquí vemos que este señor, ¿verdad?, el señor secretario de Hacienda y Crédito Público, el señor Luis Videgaray, está informando que van a hacer un recorte grande, y que se van a ver afectadas al menos estas tres secretarías: la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Agricultura, y bueno, vamos a estar anunciando más lo que se va a estar afectando. Ya estamos mirando ahorita en cuestión de la Secretaría de Educación Pública. Déjeme decirle, ¿verdad?, que es triste esto, es triste. Es triste cuando vemos que ahorita es urgente, ¿verdad?, que las escuelas de nuestro país estén bien acondicionadas, que las escuelas, las aulas, los salones cuenten con sus equipo necesario, ¿verdad?, ya sea en el tiempo de invierno. Yo me he dado cuenta, ¿verdad?, que hay en muchas escuelas no hay calentones, en muchas escuelas pues muchos niños en ocasiones por eso no van a la escuela, por cuestión del frío. Vamos a decir, aquí en la Sierra Tarahumara, allí pues en las escuelas pues carecen de calentones, ¿verdad? Carecen de esa algo demasiado importante. Creo que ahí el gobierno está fallando, señores, está errando, ¿verdad? Creo que el gobierno debe equipar con todo lo mejor que se pueda a las escuelas, ¿verdad? Porque un pueblo ignorante, un pueblo que no está siendo preparado en la educación, ¿verdad?, va a ser un pueblo que no va a crecer, un pueblo que no va a avanzar. Entonces, nosotros nos levantamos nuestra voz, ¿verdad?, aquí en Radio La Nueva República, levantamos la voz en contra, ¿verdad?, de esos abusos que está cometiendo el gobierno aquí en México. Recortar el presupuesto para la educación pública, óigame, eso es ingrato, es ingrato. Quiere decir que muchos, ¿verdad?, muchos niños se van a quedar sin educación, quiere decir que muchos niños o muchos jóvenes, ¿verdad?, se van a ver menguados en su educación. Aquí también cabe hablar sobre los maestros. Quizás muchos maestros, ¿verdad?, maestros allí que tienen su trabajo en las escuelas, quizás se van a ver afectados en sus salarios, se van a ver afectados, ¿verdad?, muchos de los maestros, por cuestión de lo que está anunciando el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray. Entonces, creo que es necesario que el pueblo de México, creo que es necesario que los padres de familia hagan conciencia y tomen decisiones, ¿verdad? Y creo que las decisiones que deben de tomar deben de ser decisiones enérgicas, Y yo les hago un llamado al pueblo mexicano, hago un llamado a los padres de familia, hago un llamado incluso a los maestros, para que creo que es el momento de poner un freno a este sistema corrupto de gobierno que impera en nuestro país. Es necesario, ¿verdad?, que ya se le ponga un freno, un hasta aquí, a este gobierno que está desviando su mirada, desviando sus recursos, sus apoyos, y está recortando, ¿verdad?, esos apoyos al sistema educativo. Eso está tremendo, señores, está tremendo. Hay que tomar decisiones, y la decisión que al menos nosotros en Radio La Nueva República hemos tomado es no seguir eligiendo esa clase de gobernantes, como lo son los priistas, como lo son los panistas, los perredistas y toda esa clase de políticos corruptos, ¿verdad?, que están ahorita amafiados y están ahorita destruyendo a nuestro país. Están robándose los recursos, los dineros que pueden ser usados para la educación pública, para la educación de nuestros hijos, para la educación de la niñez mexicana. Así es que, señores, es tiempo ya de estar frenando, de estarles poniendo un hasta aquí a este sistema corrupto de gobierno. Y déjenme decirles también que no nada más la Secretaría de Educación Pública se va a ver afectada, señores, sino que también la Secretaría de Agricultura y Ganadería, también la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, como lo es la SAGARPA, la SAGARPA, la Secretaría de Agricultura, la SAGARPA. También se le quitarán 5.281 millones de pesos a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. La SAGARPA se le quitarán 5.281 millones de pesos para el año 2017. Señores, no va a haber esas entradas, señores. Quiere decir que la reducción del 9.8% por lo que será la dependencia más afectada, que afectará seis de sus nueve programas prioritarios, perdón. Uno de estos es el proyecto de apoyos a pequeños productores, como la Secretaría de Agricultura apoya a los pequeños productores, que enfrentarán un recorte de casi el 50%. Entonces, aquí quizás estoy hablando muy rápido a lo que estoy mencionando aquí, pero quiero decirles al sector campesino, quiero hablarles al sector agricultores, al sector de la agricultura. Creo que también es tiempo que los campesinos no se dejen llevar por las falsas promesas de estos mañosos, de estos corruptos, de estos sistema político rata que hemos estado denunciando en la mayoría de nuestras transmisiones, en la mayoría de nuestros enlaces que he hecho yo hasta nuestros amigos que nos escuchan, ya sea no quiero mencionar en dónde nos están escuchando, porque hay algunos que no quieren que informen dónde nos están escuchando, bueno. Yo vuelvo a mencionar, nosotros no tenemos temor. Yo estoy transmitiendo desde la ciudad de Ahumada, Chihuahua, México. Estoy transmitiendo a través de estos micrófonos y no tengo ningún temor de estar denunciando a aquellos que están saqueando, a aquellos que están robando, a aquellos que están causándole un daño tremendo a nuestro país. No me da miedo, señores. Entonces yo quiero, vuelvo a mencionar, hago un llamado al sector campesino, a los agricultores, que ya no se dejen engañar, señores. Ya basta de que en cada elección, cada tiempo electorero, sean visitados ustedes allí en sus ejidos, sean visitados ustedes allí en sus ranchos, allí en sus lugares donde viven, ¿verdad?, por estas clases de pillos, ¿verdad?, que esta clase de delincuentes. Nosotros les hemos puesto un nombre que les decimos la mafia del poder, ¿verdad? Son personas que se han amafiado, se han confabulado para estar saqueando a nuestro país, estar quitándole lo que el campesino necesita, lo que los agricultores necesitan. Aquí, este señor, ¿verdad?, este secretario de Hacienda y Crédito Público, ¿eh?, está anunciando que la Secretaría de Agricultura, ¿eh?, las agarpas, se le va a reducir una millonada, señores. No va a haber esos, los apoyos, ¿eh?, si de por sí. Yo aquí he visto que aquí en Villa Ahumada, los que están encargados, los funcionarios que están encargados aquí de esa Secretaría de Zagarpa, ¿eh?, aquí en Zagarpa, los recursos que envían de allá de México, los recursos federales, los recursos que envían también de aquí del estado de Chihuahua, los recursos estatales, aquí los encargados de Zagarpa, aquí los que están encargados de las oficinas de Zagarpa, le dan un desvío, señores. Desvían, o sea, se roban, en palabra, ¿verdad? Ya vamos aquí a hablar las cosas por su nombre, ¿verdad? Los desvían, sí los desvían, pero los desvían para ellos. El gobierno federal envía recursos, ¿verdad?, para a través de la Secretaría de la Zagarpa, que la Secretaría de Agricultura y todo ese asunto, ¿verdad?, envía los recursos para dárselos a los campesinos, para dárselos a los agricultores, pero aquí en las oficinas de Zagarpa, señores, aquí deberían de venir a darles, a hacerles un evalúo, deberían de venir desde México, deberían de venir a hacerles un inventario para ver qué es lo que está pasando, señores. Yo quiero decirles que estos tipos que están aquí en Villa Ahumada, encargados de Zagarpa, todo lo que llega de allá de México, los recursos que envía el gobierno federal, los recursos que envían también de aquí del estado, de estatales, se los roban, señores. O nada más van a apoyar a los compadres, a los amigos, a los familiares de los encargados de aquí de Zagarpa, señores. O sea, nosotros estamos haciendo un atento llamado a la ciudadanía humadense y también a la ciudadanía de toda la República Mexicana para que en cada comarca, en cada ejido, en cada pueblo, en cada lugar donde están nuestros amigos campesinos, los agricultores, abran los ojos, señores, abran los ojos y estén informados qué es lo que están haciendo estos señores de allí de Zagarpa, ¿eh? Porque si aquí este señor también, el señor secretario de Hacienda y Crédito Público, está ya anunciando que para el 2017 va a haber un recorte, ellos van a recortar allá va a haber un recorte, si aquí los ratas que están aquí, los funcionarios públicos ratas que están aquí, señores, ya están robando los apoyos, las ayudas que vienen de allá de aquellos lugares para los campesinos de aquí de Chihuahua, para los campesinos de cada estado, los funcionarios públicos que están aquí están robando, y luego este señor que está anunciando que va a haber un recorte para el sector campesino, para la agricultura, óigame, pues ¿se imaginan? Ahorita vemos el campo parado, aquí en Villa Ahumada el campo está parado, señores. Aquí no hay agricultura, En la mayoría del campo chihuahuense el campo está seco, está parado, señores. Y luego con estas cosas que está anunciando este señor, el que está manejando todo el dinero, los dineros de aquí de México, ese señor Luis Videgaray y toda la mafia, toda la pandilla de delincuentes, que están allá manejando el dinero de los mexicanos para robárselo. Vemos aquí, señores, aquí a nosotros nos han criticado que somos grilleros, nos han criticado que somos personas que estamos en contra del gobierno, que somos unos inconformes. Claro que sí, yo me he pronunciado en contra del gobierno tirano, en contra del gobierno corrupto, del gobierno saqueador, el que está pisoteando a nuestra niñez, el que está pisoteando a la juventud, el que está pisoteando a los ancianos, el que está pisoteando a todos los mexicanos. Señores, tenemos que ya levantar la cabeza, señores. Yo sé que esto que estamos hablando ahorita lo están escuchando, ya ahorita nos están escuchando ahí en nuestra emisora de radio que tenemos allí, tanto en las redes sociales como es el internet, ¿verdad? Ahí en el YouTube, ¿verdad? Ahí en el Twitter, ¿verdad? Bueno, ahorita no pude conectar ahí en el Facebook nuestra radio, no alcancé a conectar, pero bueno, seguimos informando esto es muy importante, señores, es muy importante, demasiado importante. El sector campesino será estará más desprotegido. Le van a reducir el apoyo que debe de recibir de parte del gobierno. Aquí está anunciando este hombre que se va a reducir ese apoyo. En cuestión de los programas de apoyo, que como mencionamos, como la Zagarpa, que ayuda a los pequeños productores, bueno, también ahí se va a ver afectado. A los pequeños productores se van a ver afectados, no va a haber los apoyos, no va a haber las ayudas, o lo que al menos esperan los campesinos, los pequeños productores, todo, se va a ver afectado, señores. Muy afectado se va a ver para el 2017. Es por eso que hacemos el llamado al pueblo mexicano para que ya no siga a esa clase de individuos, ya no siga a esa clase de políticos fraudulentos, de políticos mentirosos, ¿verdad? Que ahorita que estamos en campaña, que hay campaña aquí en México, aquí al menos en la mayoría de los estados de México, como ahorita aquí en el estado de Chihuahua, estamos por nombrar nuevo gobernador y va a haber presidentes municipales. Señores, abran los ojos, señores. Nosotros les hemos estado anunciando que ahorita creo yo que el político de más confianza, que podemos depositar más la confianza, es Andrés Manuel López Obrador, señores. Hemos visto que el PRI, que el PAN han gobernado, pero han gobernado mal. Han gobernado con abusos, han gobernado con saqueos, han hecho tanto daño a nuestro país que hacemos un llamado para que la gente ya no lo siga, ya no voten por esas gentes, señores. Es tiempo de que tengan dignidad, porque vuelvo a mencionar, en los tiempos electoreros llegan, les regalan unas cajas de cerveza, les regalan unas bolsas con comida, les regalan una fiesta ahí en su ejido, en su rancho, y con eso los compran, señores, les compran el voto, para que ustedes estén padeciendo 3 años, 6 años, cada sexenio, eso creo que ya deben de tener dignidad, señores campesinos, señores pequeños pequeños productores, tengan dignidad ya, por favor, señores. En la Secretaría de Educación Pública, la reducción se aplicará en 5 de sus 15 programas prioritarios con un monto de 1.672 millones de pesos. Entre los programas afectados está el de inclusión y equidad educativa, el cual se enfrentará a una reducción del 27.9%. El programa Escuelas Completas en 4.5%. E investigación científica y desarrollo tecnológico en 1%. Eso se va a ver afectado, señores. En cuestión de la Secretaría de Salud, ahí está otro asunto, señores. La Secretaría de Salud, el sector salud, también se verá afectada, según está anunciando este señor, ¿verdad? El secretario de Hacienda y Crédito Público, está anunciando que va a haber recorte también para el sector salud, para la Secretaría de Salud. Esta secretaría será afectada en 7 de sus 13 programas prioritarios o urgentes, ¿verdad? El monto total reducido será de 242.5 millones de pesos, casi 250 millones de pesos le serán quitados al sector salud para el año 2017, señores. Entre los programas afectados será el de programa de vacunación, el cual tendrá un recorte de casi 40 millones de pesos, señores. Entonces, eso es tremendo. Es tremendo, señores, está tremendo. El sector salud se verá afectado grandemente. Vuelvo a mencionar, en el programa de atención de salud se verá afectado con 528 millones de pesos menos. Vemos aquí, señores, vemos con la ingratitud, vemos el desinterés de estos gobiernos, estos gobernantes, no les interesa la salud de los mexicanos. No les interesa, señores. Como ellos tienen el modo de irse a curar, incluso si se enferman de una gripe, pues van y se curan allá en Estados Unidos, ocupan el mejor especialista, ocupan el mejor hospital. No así nosotros, los que vivimos aquí en México. los que estamos asalariados, incluso los que no tienen o no cuentan con ningún trabajo fijo. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué pasa con los hospitales que dicen, por ejemplo, el hospital que se llaman del Seguro Popular? ¿Qué pasa ahí? De por sí esos hospitales no cuentan, aquí en Villahumada no cuenta, el Seguro Popular no cuenta, no cuenta con medicina, señores, ¿eh? No cuenta con instrumentos o aparatos ni para sacar una radiografía, ¿eh? Aquí se enferma una persona en Villahumada, tiene que ser trasladado hasta Ciudad Juárez, y eso si hay alguna ambulancia disponible. Imagínense, señores, ¿eh? Ahora que está anunciando este señor, descaradamente, está hablando descaradamente este señor, el secretario de Hacienda y Crédito Público, ¿eh? Está anunciando que la Secretaría de Salud, el sector salud, también se verá afectado. Imagínense, vemos que cada día este país va de mal en peor, va de mal en peor, señores. Un gobierno que no le interese la salud de sus gobernantes o de sus gobernados, óigame, entonces, ¿en qué estarán pensando? Vuelvo a preguntar, ¿verdad? Ya sé en qué están pensando, que se los lleve el diablo a los enfermos, que se mueran los enfermos, mientras ellos van y guardan todo el dinero que se están robando de los mexicanos allá en los bancos extranjeros. Eso es lo que piensan estos individuos, esto es lo que piensan estos corruptos, eso es lo que hacen, señor. Mientras los mexicanos están muriendo de la gripe, mientras los mexicanos están muriendo por mala atención en los hospitales, estos se dan el lujo de recortar los apoyos, de recortar el presupuesto para el sector salud. Tremendo gobierno tenemos aquí en México, señores. Ah, pero ahorita andan haciendo promesas, andan haciendo, queriéndole bajar el cielo, el sol, la luna y las estrellas al pueblo chihuahuense. Ya arrancó la campaña para gobernador. Ayer arrancó la campaña para gobernador. Andan los priistas ahorita movidos, andan ahorita los priistas muy atentos, andan muy sonrientes con el pueblo chihuahuense. Claro, claro, así es como actúan estos hipócritas, estas ratas del PRI y del PAN. Y sus paleros, como lo son el PRD, el PT, Convergencia y todos esos. Es más, creo que la Convergencia esta se desapareció o se cambió de nombre, ¿verdad? Pero bueno, todos esa clase de políticos, ¿verdad?, están amafiados, están unidos, ¿verdad?, para estar combatiendo, para estar pisoteando, para estar saqueando a los mexicanos. Pero ahí anda la gente engañada, ahí anda la gente ahorita, anda la gente ahorita emocionada con esos mentirosos, y están haciéndole la guerra sucia a aquel hombre que quiere ayudarlos, a aquel hombre que quiere sacarlos adelante, que es Andrés Manuel López Obrador. Ya empezó la guerra sucia contra López Obrador. Los políticos siempre lo han catalogado de loco, los políticos lo han catalogado de que es un peligro para la nación, que Andrés Manuel López Obrador es un peligro para la nación. Pero yo le digo a los mexicanos, a los chihuahuenses, a los que están escuchándonos en esta hora, ¿quién es en verdad el peligro para México? Aquellos que están recortando el apoyo para el sector de agricultura, para el sector de la educación, para el sector de salud. Esos son el peligro para México. A los que les importa un soberano cacahuate la salud de los mexicanos, a los que les importa un soberano cacahuate la educación de los mexicanos, a los que no les interesa el sector campesino, a los que no les interesa lo que sufren los agricultores. Esos son el peligro para México, señores. Esos son el peligro para México, en verdad. Y esos son los priistas, esos son los panistas, que tienen olvidado al campo, tienen olvidado al sector salud. Oiga, pues vemos aquí, vuelvo a mencionarlo, aquí en Villahumada, de veras, señores, personas que me están escuchando, quizás pensarán que estoy exagerando, pero es la verdad, señores, es la verdad. Aquí en Villahumada, señores, aquí se enferma uno y si no se pone abusado y consigue uno en qué irse para Juárez a ver si lo atienden, porque también allá en Ciudad Juárez están las cosas muy mal, ¿verdad? Ahí llega uno al Hospital General y bueno, pues tiene que encomendarse uno a Dios porque no sabe uno si salga vivo de allí. Se ha dado el caso, ¿eh? Hemos visto cómo mucha gente se ha quejado, mucha gente ha denunciado la mala atención que impera ahí en el Hospital General, o en la mayoría de los hospitales, no nada más en el Hospital General, ¿verdad? Hace poco vimos cómo una mujer muy joven, ¿verdad?, fue mal atendida y murió por culpa de unos doctores impreparados, porque eso es lo que pasa cuando el gobierno no apoya al sector salud, cuando el gobierno no apoya lo suficiente al sector de salud, ¿verdad? Esto es lo que pasa, que no hay doctores capacitados en los hospitales, no hay medicinas para los enfermos, no hay lo que se requiere, lo que es de urgencia en un hospital, ¿eh? No lo hay. Aquí, como vuelvo a mencionar, aquí en Villahumada ni ambulancias hay, señores, ¿eh? Y las que dos o tres que están ahí no las quieren mover, ¿eh? Está totalmente mal, señores, la cosa aquí, porque no quieren mover las ambulancias porque dicen que no tienen para gasolina. Entonces, si este señor está anunciando, este señor que encargado del secretario de Hacienda y Crédito Público está anunciando que va a haber un recorte grande para el sector salud, óigame, quiere decir que los enfermos no tienen buenas esperanzas del gobierno tirano que tenemos en México. Quiere decir que los enfermos no van a tener muchas esperanzas, ¿eh?, de salir adelante de su enfermedad. Eso es lo que significa, señores. Eso es lo que significa con lo que está anunciando este loco que tenemos allí en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esos son los que son un peligro para México, señores. Esos, Luis Videgaray, el secretario de Hacienda y Crédito Público, comandado, por supuesto, y manejado por el presidente Peña Nieto. Eso es lo que pasa, señores. Nada más que lamentablemente todavía la mayoría de la gente cree en los Reyes Magos. Aquí muchos de los mexicanos creen en Santo Claus. Por eso siguen votando por esta clase de lacras. Por eso siguen votando por esa clase de delincuentes. Como lo he dicho varias veces, son delincuentes disfrazados de políticos. Y esa es la verdad, señores. Yo lo he dicho varias veces, ¿eh? La delincuencia se ha metido, se ha infiltrado y se ha apoderado del gobierno de México. La mayoría de los gobernantes que tenemos aquí en México son delincuentes, señores, empezando por el presidente de la República, ¿eh? Vemos que allí está rodeado de delincuentes, ¿eh? Está rodeado de delincuentes, como lo son los principales, vamos a decir, puestos para nuestra seguridad pública, del más grande de los jefes hasta el más bajo. Sabemos que están coludidos con la delincuencia organizada, señores. Y déjenme decirlo, vuelvo a repetirlo, yo no tengo temor de decirlo, porque lo hemos visto, señores, lo hemos visto, ¿eh? Lo hemos visto. Y mucho pueblo de México nos hemos dado cuenta cómo muchos de los gobernantes, ¿verdad?, se ha visto involucrado en delitos graves, ¿verdad?, delitos que sabemos que están orquestados y dirigidos por la delincuencia organizada. Hace poco nosotros dimos cuenta, ¿verdad?, y todo México se dio cuenta, ¿verdad?, cómo allá en España fue detenido uno de los gobernadores de aquí de México, ¿verdad?, el gobernador de Coahuila fue detenido allá y acusado con nexos con la delincuencia organizada. Oiga, inmediatamente se movió el presidente Peña Nieto y toda la mafia del PRI y fueron a abogar por ese corruptazo de gobernador de aquí de México, ¿eh?, de Coahuila, el gobernador de Coahuila. Me estoy refiriendo a Moreira, al señor Moreira. Ese señor se le ha comprobado que tiene nexos con el narco, señores, sabemos perfectamente bien los mexicanos. Entonces, por eso yo me estoy expresando de esta manera, el gobierno corrupto, ¿va? El gobierno que tenemos aquí en México es un gobierno, ¿va?, que está mafiado, un gobierno que está, son delincuentes, son los delincuentes los que están ahorita gobernando aquí en México. Entonces, por eso vemos esto que estamos diciendo. Están recortando el apoyo, están recortando el presupuesto, están recortando la ayuda al sector campesino, al sector de educación, al sector de salud, lo están recortando, están quitándole muchos millones de pesos de apoyo. ¿Para qué? Para robárselos, para tenerlos para ellos en sus bancos, señores, ¿eh? Así es que no crean que estoy exagerando, no, estamos hablando, como luego dicen, estamos hablando con pruebas, tenemos las pruebas, cuando decimos que tenemos las pruebas, tenemos las pruebas, señores, estamos hablando con la verdad, ¿eh? Bueno, seguimos informando aquí. Dice por ahí algunas personas, ¿verdad?, que somos muy alarmistas, que somos muy exagerados en lo que hablamos, pero es que, oiga, con estas cosas, pues cómo no vamos a hablar, a llamar al pueblo para que se levante la cabeza, que ya no estén de agachones, que ya se quiten, por favor, el pie de esos corruptos, esas ratas de encima. Miren, otros programas de salud que se verán afectados será el de prevención y control del VIH o del SIDA. Agua, señores. Miren aquí lo que dice, lo que estoy diciendo, que en cuestión de los programas de salud que se verán afectados por este recorte que está haciendo el gobierno, o que va a hacer el gobierno para el 2017, el programa de prevención y control para el SIDA se verá afectado. Programas para prevención de enfermedades de transmisión sexual también se verá afectado. El programa de prevención y control de sobrepeso se verá afectado. El control para el programa para el control de obesidad y para el diabetes se verá afectado, señores. Habrá más diabéticos, más obesos, habrá más personas sidosas, porque no va a haber doctores, no va a haber medicinas, no va a haber el equipo necesario para atender a todos ellos. Para el 2017 vemos muy mal las cosas que se avecinan, señores. ¿Por qué? Porque el gobierno está recortando el presupuesto, está quitando el apoyo al sector salud. Para el 2017 habrá más muertes por SIDA, porque no va a haber medicina, no va a haber médicos, no va a haber hospitales, no va a haber atención para ellos. Para los que están padeciendo por sobrepeso, quiere decir que para el 2017 va a haber muchos panzones, señores, va a haber muchos gordos, va a haber más gordos que costumbre. ¿Por qué? Porque no va a haber la atención en el sector salud para esas personas. Va a haber mucha obesidad, va a haber muchos diabéticos, ¿no? Ahorita vemos que de por sí, hemos visto que incluso en el Seguro Social, señores, vemos que también allí personas que padecen el diabetes tienen que estarse comprando sus medicinas, tienen que estar ellos haciéndose, tomando cartas en el asunto ellos, o sea, ya la mayoría de los pacientes que están siendo atendidos en el Seguro Social, señores, déjenme decirles que el Seguro les ha estado quitando a muchos de ellos el apoyo, la ayuda. Óigame, ahora con estas cosas que está anunciando este señor, quiere decir que se avecina, vienen muy mal las cosas, señores, para este 2017. Es tiempo de que la gente, de que los mexicanos, de que nosotros abramos los ojos y veamos quién es el verdadero peligro para los mexicanos. Los priistas, los panistas y todas esas ratas políticas dicen que López Obrador es un peligro para México, pero nosotros estamos comprobándoles quiénes son los verdaderos peligros para México. Aquellos que están quitándole la ayuda a los enfermos, aquellos que están quitándole la ayuda a los niños para la que necesitan la educación. aquellos que están quitándole también la ayuda son un peligro para México, aquellos que le están quitando la ayuda a los campesinos, al sector campesino, señores. Esos son los verdaderos peligros para México. Y bueno, yo quiero decirles algo que yo sé que muchos se van a enojar. Los que me están escuchando ahorita, yo sé que ahorita están ahí poniendo comentarios, ahí en el canal de YouTube, están comentando ya. Bueno, ahí les va, señores. Las secretarías que no se verán afectadas, esas secretarías que no se van a ver afectadas, como siempre, esas no van a ser tocadas para nada. A esas secretarías, el presupuesto, al contrario, se les va a aumentar. Va a haber más lana, señores, para esas secretarías. Va a haber más billetes para esas secretarías. Yo les voy a decir cuáles, ahorita se van a enojar más. Ahí les va. La primera, para la Secretaría de Gobernación. Para la Secretaría de Gobernación, ahí miren, no va a haber recorte. Ahí no va a haber recorte en el presupuesto. Al contrario, va a haber más billetes para los que trabajan en la Secretaría de Gobernación. Al secretario de Gobernación, oiga, pues oiga, la mano derecha del presidente Peña Nieto. ¿Dónde creen que le van a rebajar el sueldo al señor? A los policías, buenos para nada, comandados por el secretario de Gobernación, ¿verdad? Que vemos que en lugar de detener a los verdaderos delincuentes, los protegen. Y se lanzan contra los maestros, se lanzan contra los estudiantes, ¿eh? Porque eso es lo que está pasando, la Secretaría de Gobernación es lo que está haciendo. ¿Qué es lo que pasó allá en Guerrero? ¿Qué es lo que pasó con los estudiantes de la normal de allá en Ayotzinapa? ¿Qué pasó con esos 43 estudiantes? El gobierno los desapareció, señores. ¿Eh? El gobierno los desapareció. La policía los desapareció. ¿Eh? Hasta ahorita pues, salen con que los sabes que no los encuentran. Bueno, pues a esa gente de la Secretaría de Gobernación, a ellos sí les van a pagar más, señores. Mientras que al sector campesino, mientras que al sector de educación pública, mientras que al sector de salud, a los hospitales, a los enfermos, se les va a reducir el apoyo. Bueno, a la Secretaría de Gobernación se le va a aumentar, señores. A la Secretaría de la Defensa Nacional, a los soldados, señores, ahí no van a tocar nada, ahí no va a haber rebajas al presupuesto. A la Secretaría de Marina y de Cultura, ahí no va a haber rebajas. Allí este señor, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, allí no menciona nada, ¿eh? Allí no dice nada. La Secretaría de la Procuraduría General de la República, la PGR, ahí no mete las manos. No mete las manos, ahí el presupuesto va a seguir igual y si es posible lo van a aumentar, señores. No estamos en contra de que los policías sean bien pagados. No estamos en contra de que la policía mexicana sea bien equipada. Sí, pero no se debe descuidar, señores. No se debe descuidar el sector campesino. No se debe descuidar el sector salud. No se debe descuidar, señores, eso. No se debe descuidar la educación pública, la agricultura. No se debe descuidar eso, señores. No se debe descuidar. No puede ser posible, porque esos son sectores importantísimos, el sector de salud, el sector de educación, el sector de agricultura, señores, es muy importante que el gobierno lo esté apoyando constantemente y no rebajarles el presupuesto, señores. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando con este gobierno corrupto? Bueno, pues lo que está pasando es que los mexicanos están recibiendo, no digo lo que se merecen, ¿verdad? Porque el pueblo mexicano pues ha sido pisoteado, ha sido engañado, ha sido humillado. Pero ahí están las consecuencias, señores. Ahí están. Este gobierno traidor, este gobierno corrupto, este gobierno está en contra de los mexicanos. Está en contra de los mexicanos, señores. Eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que estamos comentando. Y eso es lo que seguirá pasando, señores. Si siguen ustedes votando por el PRI, por el PAN y por todos esos políticos corruptos y amafiados. Eso es lo que les va a seguir pasando por estar en contra de aquella persona que quiere recomponer esta nación, que es Andrés Manuel López Obrador. Gracias a Dios, ¿verdad?, que ya ahorita mucho pueblo de México está abriendo los ojos, señores. Mucho pueblo de México está viendo, ¿verdad?, en realidad lo que son las cosas. Y yo espero, nosotros esperamos, todos nosotros los que estamos aquí en Radio La Nueva República, esperamos que ahora que está la oportunidad para que el pueblo de México les dé un escarmiento y les dé que se merecen a esas ratas del PRI y del PAN, lo haga el pueblo. No voten, señoras, por esa gente. No voten, basta ya de estar votando por sinvergüenzas, basta ya de estar votando por esa clase de ratas que están vendiendo nuestro país, que están saqueando nuestro país, señores. Ya basta, señores, ya basta, basta ya. Bueno, pues en esta hora, pues yo quiero decirles que este año el único programa que no mantendrá la cantidad de recursos asignados es el de mantenimiento y de infraestructura de la Secretaría de Turismo. Ahí está otra, señora, al cual aumentarán de 5.8 millones de pesos a 385.8 millones de pesos. Es decir, un incremento de 606.551%. O sea, esta, el único programa que estamos viendo que no mantendrá la cantidad de recursos asignados es el de mantenimiento de infraestructura de la Secretaría de Turismo. Yo quiero decirles, ahorita ya voy a detenerme un poquito en lo que estamos hablando aquí, señores, porque yo quiero comentarles algo muy importante. Yo no quiero ya desviarme de del punto que estábamos hablando. Aquí hay algo muy urgente, señores, que nos están escuchando. Aquí, el pueblo chihuahuense, somos testigos de que cada gobernante que hemos tenido, sea del PRI, sea del PAN, han tenido en el olvido al sector campesino, señores. Vuelvo a mencionar, aquí en Villahumada, el sector campesino está parado. El campo no está produciendo nada, señores, nada. Igual en muchos municipios aquí en el estado de Chihuahua, el campo está abandonado. ¿Por qué? Porque tenemos un gobernador corrupto y ladrón, el César Duarte, que está más preocupado para amasar grandes fortunas para él y su familia y sus compadres y la mafia que lo dirige y al que pertenece. Él le da más importancia al banco que él tiene, ¿eh?, que siempre lo ha negado, pero que él cuenta con un banco que es de él. A eso es lo que le da él importancia y no a los campesinos, no a los campesinos. Tenemos aquí en Chihuahua un gobernador que le importa un soberano cacahuate el sector salud. Así, señores, no le interesa nada. Por eso creo yo que él va a aplaudir lo que este señor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está anunciando para el 2017. Incluso el César Duarte para el 2017, pues ya no va a estar. Ya no va a estar, pues a él importa poco, ¿eh? Vuelvo a mencionar, a César Duarte, el gobernador de aquí de Chihuahua, le importa un soberano cacahuate el sector salud. Le importa poco a este señor el sector campesino. Le importa poco también a este señor que se dice gobernante de aquí de Chihuahua, el sector salud. La Secretaría de Educación, perdón, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Agricultura. A él le importa un soberano cacahuate. Él se va con sus bolsas bien repletas de dinero que le ha robado a los chihuahuenses. A él no le importa lo que pase aquí, señores. Por eso hacemos un llamado a los chihuahuenses para que no sigan votando por esas ratas. Tenemos un candidato muy bueno en Morena, en el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Tenemos como candidato a Francisco Javier Félix Muñoz. El día de ayer ha dado arranque a su campaña como candidato a gobernador de Chihuahua. Aquí en Radio La Nueva República le damos un total apoyo a Francisco Javier Félix Muñoz, nuestro candidato para gobernador aquí en Chihuahua. y le decimos no al PRI, le decimos no al PAN, le decimos no a los que se dicen que son, ¿cómo se dicen estos pillos también? Ya hasta se me olvidó el nombre, el tal Chacho Barraza, independientes, se dicen independientes. Y yo una vez les dije a algunas personas que estaban discutiendo conmigo, sí, son independientes del pueblo, se independizaron del pueblo, pero son muy dependientes de los delincuentes, de los delincuentes. Por eso, este señor Chacho Barraza dice que es un candidato independiente, que va jugando para la candidatura para gobernador por el partido independiente. Déjenme decirle, le dije, que ese señor es un independiente, pero del pueblo. Le dio las espaldas al pueblo y se alió con los empresarios, se alió con la delincuencia, con los delincuentes, y por eso quiere llegar a la gobernatura, para seguir protegiendo al imperio que siempre ha pertenecido este señor. Antes él era panista y sigue siéndolo, aunque diga que no. Entonces, vuelvo a mencionar, señores, a los que me están escuchando allí en nuestro canal de YouTube y en nuestra emisora de radio, sigo invitándolos para que le den el apoyo a nuestro candidato, que es Francisco Javier Félix Muñoz. A él, a Morena. Morena creo que puede recomponer las cosas aquí en el estado de Chihuahua. Mientras que viene el 2018 para que también Morena llegue a la presidencia de la República con Andrés Manuel López Obrador. Y entonces haya una recomposición total aquí en México. Pero si ustedes que me están escuchando y los que van a escucharnos mañana en la transmisión que se haga en la radio, desaprovechan esa oportunidad y van a seguir votando por estas ratas, déjenme decirle que las cosas van a empeorar. Esto que está anunciando este señor secretario de Hacienda y Crédito Público es una alerta, señores. Es un aviso de alerta para que se ponga pilas el pueblo de México. Este señor está anunciando lo que ya les estuve notificando aquí, que para el 2017 va a haber un recorte grandísimo para el sector salud, para el sector de educación y para el sector de la agricultura. Así que, señores, el campo otra vez abandonado, las escuelas abandonadas, los hospitales abandonados, pero para los delincuentes el apoyo total, oiga. Para los delincuentes, para los políticos, ratas, oiga, ellos salen con sus bolsas llenas de dinero, mientras el pueblo sigue cada vez más pobre. Ellos más ricos y el pueblo más pobre. ¿Cuánta razón tiene Andrés Manuel López Obrador cuando dice que no puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre? ¿Cuánta razón tiene este hombre? No puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre, señores. Y vuelvo a mencionar, estas gentes se van burlándose de nosotros, se van riéndose, con las bolsas llenas de dinero y dejando un pueblo oprimido, un pueblo abandonado, un pueblo pisoteado, un pueblo humillado, señores. Vuelvo a mencionarles, ya basta, señores. Ya basta de que les sigan viendo la cara de tontos, ya basta que sigan viendo la cara de estúpidos a los chihuahuenses y a los mexicanos. Castíguenlos. A esa rata, señores, castíguenlos. Aquí en Radio La Nueva República estamos gritándolo, estamos anunciándolo, y yo lo seguiré haciendo a través de estos micrófonos aquí en Ciudad Ahumada, Chihuahua, México. Y yo estoy seguro que muchos allá nos están escuchando, ahorita nos están escuchando allá lejos, ¿verdad? Ya lo mencionamos, ahorita nos escuchan en la Ciudad de México, nos escuchan en varios estados de aquí de la República, en la mayoría de los estados de la República Mexicana nos están escuchando, señores, incluyendo allá en Estados Unidos. Allá nos están escuchando, señores. Mucha gente se está dando cuenta de la clase de gobierno inepto y corrupto que tenemos. Y por eso creo que muchos están ya abriendo los ojos, señores, viendo la clase de lacras que tenemos como gobernantes. Y yo sé que muchos se van a enojar por todo lo que estoy hablando, todo lo que estamos hablando aquí, pero déjenme decirle que eso a mí no me interesa, señores. No me asusta, no me espanta, señores. Y yo lo he dicho una y mil veces, que aquí en Radio La Nueva República, en Ciudad Ahumada, Chihuahua, a las cosas les llamamos por su nombre. A las ratas políticas les llamamos ratas políticas, señores. a los delincuentes que están metidos ahí en el gobierno, les decimos que son delincuentes, señores. Y al pueblo le llamamos para sacarlos de allí, para que ya no sigan apoyando a esos delincuentes. Y bueno, señores, pues los que nos están escuchando ahí en donde nos están viendo en estos momentos, yo me despido por el día de hoy, señores. Me despido y agradezco por habernos permitido tener este enlace con nuestros amigos, este enlace que tenemos con nuestros compañeros, y estoy contento de que podamos habernos expresado perfectamente contra estos ratas. Me da gusto haberme expresado, y sabiendo que en este momento nos están grabando, allá nuestros compañeros nos están grabándonos, me da gusto que sepan que aquí en Villa Ahumada no le tenemos miedo a los corruptos, no le tenemos miedo a los ratas, a los delincuentes, no le tenemos miedo, señores. No nos quedamos callados viendo cómo estos pisotean a nuestros paisanos. Yo no me quedo callado, señores, de veras no me quedo callado y ni me quedaré. Seguimos informando aquí en Radio La Nueva República. Se despide de ustedes su amigo, compañero, José Luis González Aguilar. Saludos desde Villa Ahumada, Chihuahua. Los dejo con unos cantos. Ya ahorita, pues yo ya estoy pasando ahí en audio muy bajo, estoy pasando unas canciones. Y bueno, ya los voy a subir el volumen para dejarlos, para que los escuchen perfectamente allá donde nos están escuchando. Saludos y un abrazo a todos. La democratización de la palabra por una nueva república.